Es que no lo oigo. Sí. No, no, por nada, porque es que lo pongo yo. Según el plan que me proponía, hoy hubiera tenido que dedicar sesión al comenzar el tema de la oración, la plegaria. Y tal vez lo haga, digo tal vez porque tengo que contestar algunas preguntas que me hicieron, muy importantes, ¿no? Y creo que merecen respuesta a las preguntas. Yo las contesté según lo que recordaba haber estudiado y me parecía saber, pero me puse a estudiar el tema, tema que solemos creer, lo tenemos un poco así como si ya lo supiéramos, ¿no? Y después, cuando uno lo estudia en artículos del diccionario de teología o en las fuentes de los documentos de magisterio, hay mucha cosa más de la que parece, se va encontrando que hay un misterio de misericordia de Dios y de economía de la salvación, que estudiar esto, que es el tema del limbo, ¿no?, y de los niños sin bautismo y todas estas cosas, resulta que sale mucha luz, mucha luz. Mucha luz y esperanzadora y reconocimiento del plan de Dios y de agradecimiento de la economía, de la gracia sobrenatural. La pregunta que me hacían se refería a los niños muertos en bautismo, tema clásico. Entonces, eso ya digo, es un tema que espero no complicarles la cosa, sino darles luz con los textos que la Iglesia da. Como que se saben algunas cosas que están definidas, enseñadas en la Escritura y en el Magisterio, y se sabe que otras no se saben. Y lo que la Iglesia dice que no lo saben, no se lo voy a explicar yo. No nos lo podemos inventar. ¿Me explico? No sabemos. La Iglesia, comenzando por este punto, que es el Catecismo, es el documento más reciente, que si se mira todo el contexto está admirablemente bien documentado, y en un sitio u otro se citan en nota todos los textos más decisivos de la tradición del magisterio, pero este punto. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1261, dice, lo leo textualmente, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede hacer otra cosa sino encomendarlos a la misericordia de Dios. No puede hacer otra cosa sino encomendarlos a la misericordia de Dios. No puede decir, se salvan igual porque no han cometido ningún pecado y no tienen por qué ser apartados de la vida eterna a la que he destinado. Para esto ha muerto Cristo, para que los hombres se salven, y la salvación consiste en la visión beatífica y la eterna felicidad. No hay dos salvaciones, solo hay una salvación, que es Dios mismo, visto cara a cara. La Iglesia aquí no dice, se salvarán igual que si no los hubieran bautizado. Esto sería contra el Evangelio, ¿no? Porque hay que predicar el Evangelio de manera que hay que decir que Cristo ha enviado a la Iglesia a todos los hombres y les ha dicho, el que creyere y se bautizare se salvará, y el que no creyere, el que rechazare el Evangelio, será condenado. Y tampoco se puede predicar el bautismo. Ahora a veces se toman actitudes que parecen esto. Es una cosa opcional, ¿no? Lo primero es la libertad personal de cada uno. Si uno no tiene que ser una cosa libre, si usted quiere, pues se bautiza. Claro está que el bautismo coaccionado o insinceramente recibido no justificaría, claro está. Pero esto no quiere decir que podamos ofrecer la salvación de Dios, una cosa que Dios ha dejado a la opción nuestra, como si pudiéramos escoger salvarnos por el camino de la gracia de Cristo o por otros caminos que nos hiciéramos nosotros siendo buenas personas, como se suele decir. En cuanto a lo que a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede hacer otra cosa sino encomendarlos a la misericordia de Dios. Noten bien que si la Iglesia, esto no lo dice nunca de los condenados, la Iglesia no, nunca ha dicho quiénes están condenados, no canoniza condenados en el infierno, no define. Parece claro por el contexto bíblico que hay gente que se condenó, probablemente Judas, parece que es claro, ¿no? Etcétera. Pero no ha habido una definición sobre la condenación de Judas. No sé si me explico. No. La Iglesia no da definiciones sobre los condenados, pero ciertamente no ora por ellos. Ora por los hombres que han muerto y que no sabemos si se pueden, si están en el camino de salvación o en purgatorio, y ora por ellos, por los difuntos. Por los condenados como tales, no dice. Pero aquí está hablando de los niños muertos sin bautismo. Dice que la Iglesia no puede hacer otra cosa sino encomendarlos a la misericordia de Dios. ¿Cómo lo hace? En el rito de las exequias por ellos. Esto sí que es muy notable. En el misal, para las exequias de niños no bautizados. Después voy a leer unos textos. Es una misa, porque era acompañada de un oficio en el breviario de los oficios de difuntos. Hay un rito de exequias por ellos. A mí la ordenación oficial, formal de la liturgia por la Iglesia me merece un respeto que, sin querer imponer a nadie, decir que es hereje porque no lo piense como yo, pero me parece que es un lugar teológico, es la liturgia oficial de la Iglesia, lo cual no define que estén en el cielo, pero que la Iglesia no sabe que estén condenados y que puede pedir a la misericordia de Dios por ellos. Hay unas exequias por los niños muertos sin bautismo, cual es un dato. En efecto, ahora explica por qué la Iglesia tiene un rito de exequias por los no bautizados. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, texto del apóstol Pablo a Timoteo, y la ternura de Jesús hacia los niños, que le hizo decir, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, nos permiten esperar. Es decir, es lícito, la Iglesia ora por ellos. Que hay un camino de salvación para los niños muertos sin bautismo. Por esto es también, para que por esto sorprende un poco, pero en el fondo de todo el contexto del tema, que la Iglesia no puede enseñar qué les pasa y puede orar por ellos, que tampoco le consta que Dios no puede encontrar un camino de salvación, pero como que ha puesto como obligatorio el bautismo, es tanto más urgente el llamamiento de la Iglesia a no impedir que los niños lleguen a Cristo por el don del bautismo. Ahora me preguntaba uno de ustedes, si un niño se está muriendo, ¿qué hay que hacer? Pues bautizarle con agua, ¿eh? Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después se da cuenta el párroco y se suple unas ceremonias, que se dice, se hace todo el rito, toda la cosa, y por si acaso el que ha bautizado teme no haberlo hecho bien, ¿no? O haberlo dicho mal, o que no, etcétera, ¿verdad? Se puede incluso decir, si no estás bautizado, te bautizo, es decir, bautizarlo sub condiciones, como se hace cuando se duda de la validez. El bautismo administrado por un hereje o por alguna secta que no consta que tuviesen la intención de hacer realmente el bautismo cristiano. Estos bautismos condicionados, que se dice, si no estás bautizado, si ya estás bautizado no te bautizo, pero si no estás bautizado yo te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Después de este bautizo hecho en casa, con agua del grifo, ¿verdad? Con agua natural. Y sin más que estas palabras, yo te bautizo en nombre del Padre, del Espíritu Santo, algo más se podrá hacer este rito en la parroquia o en la catedral, lo que sea, diciendo que fue bautizado en casa, entonces se hace un bautismo con fórmula condicional, porque el bautismo no se reitera, solo se da una vez. Bien, por tanto, tenemos en este número de catecismo afirmado que la Iglesia no puede sino orar por ellos, no puede enseñar nada. Este es el estado de la cuestión. La Iglesia no puede decir que se salvan, pero puede orar por ellos, porque como que Dios tiene una voluntad salvífica universal, y Jesús quería que los niños se acercaran a Él, podemos invocar esta ternura del Señor con los niños, y que quiere que todos los hombres se salven, y orar por ellos. Dice que tiene un rito. Voy a ver un poco este rito. Hay una primera lectura del profeta Isaías. Preparará el Señor de los ejércitos para todos los pueblos en este monte, o sea, la ciudad Sion, la ciudad santa, un festín de manjares suculentos. Y arrancará de este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y lo propio de su pueblo lo alejará de todo el país, lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvará. Celebremos y gocémonos con su salvación. Esto es del profeta Isaías. La segunda lectura es un texto del libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no se acaba y no termina su compasión. Antes bien se renueva cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios a sus promesas de salvación. El Señor es mi lote, me digo, y en Él espero. El Señor es bueno para los que en Él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Después viene un salmo responsorial. A ti, Señor, levanto mi alma. Los que esperan en ti no quedan defraudados. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Ensancha mi corazón oprimido, sácame de mis tribulaciones. Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber acudido a ti. Esto reza la Iglesia por el no bautizado. Después un fragmento del Evangelio de San Marcos, que es la agonía de Cristo. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y cuando le ponen una esponja con vinagre, y él dice, Eli, la masa Bactaní, y un soldado se burla, dice, a ver si Elías viene a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó, el centurión dijo, realmente este hombre el Hijo de Dios. Entonces había las mujeres que miraban desde lejos, María Magdalena, María Madre Santiago y de José y Salomé, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Y entonces viene la sepultura. José de Arimatea pide a Pilato el cuerpo del Señor, lo envuelve en una sábana, y es la sepultura de Cristo en el sepulcro. Es unas exequias misteriosas, pero son oficialmente aprobadas. Y esto es la misa, que se puede hacer un funeral por un niño que ha muerto sin bautismo. Esto es lo que alude el catecismo, y por eso he querido ver estas exequias. Ahora bien, queriendo contestar la pregunta que me hicieron, he encontrado algunas cosas muy esclarecedoras, muy esclarecedoras. Y se las voy a leer casi, poniéndolas un poco sistematizadamente, pero voy a leer textos, textos de más. magisterio, que hay bastantes, que dejan la cosa como está ahora, ¿no? Pero, en cambio, nos iluminan en un punto muy importante, muy importante. Comenzaré por el final, cronológicamente, un texto del siglo XVIII, el celebérrimo sínodo jansenista de Pistoia, en el Gran Ducado de Toscana, que hay una bula dogmática de Pío VI, Auctorem Fidei, que está hecha con una precaución especial, porque los jansenistas eran muy, muy hipócritas y duros de pelar. Se condena proposición por proposición, diciendo de qué texto se ha sacado de los acuerdos del sínodo jansenista de Pistoia, que lo había hecho un obispo, Ricci, apoyado por el poder político de los ilustrados entonces que apoyaban a los jansenistas, ¿no? Leopoldo de Toscana y el obispo Scipion Ricci. Está citado texto por texto y precisado en qué sentido se condena, si es una herejía o si es una palabra, una cosa errónea o temeraria o irrespetuosa, etc. Y hay un texto que dice así: de la pena de los que fallecen con solo el pecado original, o sea, mueren sin bautismo. Como saben, el bautismo quita el pecado original y cualesquiera pecados mortales que se hubiesen cometido antes del bautismo, pero el niño infante que no ha podido cometer pecados personales, el momento de ser bautizado queda en gracia de Dios, y si muere entonces va recto al cielo sin nada de purgatorio ni el más pequeño riesgo de tener nada que purgar. Queda por la gracia ex opere operato del bautismo, queda hecho miembro vivo del cuerpo de Cristo, queda hecho santo y está por la gracia recibida en el bautismo dispuesto para la felicidad eterna, una visión beatífica. Pero aquí se trata de los que fallecen con solo el pecado original, por tanto sin bautismo. Y el texto lo voy a leer un par de veces porque hay que analizarlo bien y porque resulta sorprendente. El texto dice: la doctrina, y que pone el concilio del sínodo de Pistoia, que reprueba, como si fuese una fábula pelagiana, aquel lugar de los infiernos, locus infernorum, que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los niños, en el que las almas de los que mueren con solo el pecado original son castigadas con pena de daño, sin pena de fuego. Me explico, pena de daño es la privación de la visión beatífica, es decir, por haber heredado el pecado original quedan sin ver a Dios cara a cara. Esto es lo que los fieles dicen, llaman limbo de los párvulos, dice, a un lugar del infierno en que las almas de los que mueren con el pecado original, sin pecados personales, son privadas eternamente de la visión de Dios. En este sentido, son castigadas, pero no tienen pena de fuego, no tienen tampoco el remordimiento, el gusano roedor, el sentirse culpables, el sentirse rechazados por Dios, etcétera, etcétera. Pero si partícipes, esto es lo que la doctrina que se dice, es una referencia a lo que dicen los fieles y los teólogos, quedan privados de la visión de Dios. En este sentido, han heredado la privación de la herencia, de la vida eterna que el que Adán hubiera tenido y la humanidad si no hubiera habido el pecado original. Dice, la doctrina que reprueba este lugar de los infiernos que llamamos generalmente limbo de los niños, como si fuese una fábula pelagiana, ¿no? Comenta ahora el Papa, como si los que suprimen en él la pena del fuego, es decir, no ponen el tormento, por este hecho introdujeran aquel lugar, pusieran el limbo de los niños, aquel lugar del infierno que llamamos limbo de los niños, como un Estado carente de toda pena y de toda culpa, como intermedio entre el reino de Dios, los cielos, y la eterna condenación, según lo imaginaban los pelagianos. Atribuir a los cristianos que hablan del limbo de los niños, que es la situación a que, según los principios de la teología, pensaríamos que pueden ir. La Iglesia no lo sabe, ni lo ha definido, ni lo ha dicho, y ora por ellos incluso para ver si no quedan allí, si no se van al cielo, ¿no? Pero si decimos que el limbo de los niños muertos sin bautismo, que es una, según el sino de Pistoia, es una región del infierno, en que no hay tormento, pero hay privación de la felicidad eterna. Si este lugar del limbo de los niños, se dice que los fieles lo ven como un medio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como lo decían los pelagianos, esta acusación a los católicos de pensar el limbo como una cosa en medio del cielo y del infierno, es una acusación falsa, temeraria e injuriosa para las escuelas católicas. Bueno, claro, yo cuando encontré ese texto al estudiar el jansenismo históricamente, recuerdo la primera lectura, me sorprendió muchísimo, y cada vez que lo leo me sorprende más. Y cada vez que lo leo tengo la convicción que el que lo oye leer por primera vez se queda completamente patidifuso. Porque resulta que estos jansenistas decían que los católicos pensábamos el limbo como una zona media entre el cielo y el infierno. Y a mí lo que me pasa es que, pues yo casi lo he pensado así muchas veces, no sé, y me parece casi que me lo han explicado así, no sé si me explico. Y comienza el concilio por llamar al limbo de los niños, lo que los fieles llaman generalmente limbo, le llaman región del infierno. Y es un poco sorprendente. Bien, he comenzado por aquí, pero ahora saltaremos para atrás y comenzaremos por el principio cronológicamente. Miren ustedes, ¿verdad que ustedes han recitado el credo muchas veces? Y dicen, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. ¿Qué hizo Cristo en los infiernos? ¿A qué infiernos fue? ¿Que acaso fue a librar a los demonios y hacerlos otra vez ángeles? ¿O libró a los condenados y los hizo bienaventurados? ¿Que murió para redimir a los pecadores empedernidos, rebeldes, eternamente condenados? No, pero bajó a los infiernos. Mire, aquí comenzamos a resolver la cuestión. ¿A qué infiernos bajó Cristo? ¿Y por qué bajó? Ya lo saben, fue al limbo de los justos. Hay dos limbos, ¿eh? O dos regiones infernales distintas del infierno, de los condenados del fuego eterno y malditos de mi padre, ¿eh? Hay dos lugares que no son el cielo, que son lugares inferiores, son lugares no de estar en la gloria de Dios, sino privado de ella. Una región inferior que fue temporal, que en la que estuvieron todos los que antes de la muerte redentora de Cristo y su resurrección murieron en gracia de Dios, que se salvaron en esperanza misteriosamente, fuesen judíos o no lo fuesen, porque el propio Job era idumeo, y Melquisedec no sabemos de qué pueblo era, pero ciertamente no era israelita. Todo el argumento de San Pablo a los hebreos consiste en que Melquisedec era un rey, diríamos, de una nación que no era el pueblo que había de nacer de Abraham. Melquisedec, Job, estos también estaban en el limbo de los justos, ¿no? Y no eran judíos, o sea, no era un problema del pueblo escogido, era un problema de los que se habían salvado. No sabemos cuántos, ni quiénes, ni cómo, por la esperanza de la redención. Porque la promesa de la redención, que se concretó después en Abraham, en Isaac, en Jacob, en David, se había hecho a Eva y a Adán, y se había hecho a Noé. Hay toda una cadena de promesas sucesivas que se van aclarando. Estas alianzas de Dios. Dios hace tratados con nosotros, pero queda obligado Dios, pero no porque reciba de los hombres, sino porque promete, y Dios al prometer queda deudor de cumplir lo que ha prometido. Y nosotros entramos en la alianza, el contrato nuestro con Dios, es creer su promesa y ponernos en el ambiente de la promesa divina. Entonces estamos poniendo de nuestra parte algo que, supuesta la promesa de Dios, Dios nos debe. Pues bien, el limbo de los justos eran los infiernos, porque no estaban en el cielo. Ninguno de aquellos bienaventurados en esperanza, que ya sabían seguro que por el futuro Mesías habían entrado en la salvación de Dios y eternamente serían felices, no veían a Dios, estaban privados de la visión beatífica. Estaban herederos del pecado de Adán, privados de la bienaventuranza eterna, y habiendo entrado en la economía de las promesas salvíficas, esperando la salvación, entonces Cristo bajó a los infiernos a buscarlos, los llevó al cielo. Pues bien, el limbo de los niños es una región del infierno, no como el infierno de Satanás y los condenados, y malditos en fuego eterno, preparado por Satanás y sus ángeles, pero sí como el limbo de los justos, el seno de Abraham, ¿no? Es los infiernos del credo, los que bajo Cristo a salvar. Por tanto, por lo menos, porque no sabemos, aquel sabemos que acabó el día de la resurrección de Cristo, fueron todos al cielo. El limbo de los niños no sabemos si acaba, si es como un purgatorio o si no sabemos. La Iglesia no lo sabe y reza por ellos, por si acaso pues Dios tenía un misterioso designio que no nos ha dicho. Pero por lo menos la Iglesia considera que tiene derecho a orar por ellos, y desde siglos se les llama aquello un limbo, del siglo de la Edad Media ya se generaliza el término, y desde ya muy antiguo se dice que, aunque están privados de la visión de Dios, no son castigados del modo de los condenados. Están privados. Ahora bien, por tanto, comienzo por quitar el susto de que el Concilio de Pistoia supone que los católicos sabemos que el limbo es una región infernal, diríamos, y no celestial, lo cual en general no lo sabemos. Para tranquilizarles a ustedes, les digo que Abraham, Isaac y Jacob también estaban en los infiernos. Pero la diferencia muy grande en el contexto de la revelación es que de los bienaventurados del Antiguo Testamento sabemos cierto que están en el cielo. Podemos dar por canonizados por la propia Sagrada Escritura y por la liturgia a Melquisedec, a Job, Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos. Y los mártires macabeos y tantos otros. ¿Verdad? Claro. Pero de los niños muertos sin bautismo, a los bienaventurados del Antiguo Testamento, les nombramos en el canon de la misa y pedimos la intercesión, podemos tener devoción al rey profeta, no faltaba más. Está claro, Pero no podemos pedir la intercesión nominal de los niños muertos sin bautismo, que pueden ser beatificados o canonizados, ¿no? La Iglesia ora por ellos, misteriosamente. Pero, noten bien, el Sínodo de Pistoia dice que los jansenistas son injustos cuando creen que los católicos piensan en lo que llaman limbo de los niños como si fuese una región intermedia entre el cielo y el infierno. Es un toque de atención. Ahora vamos para atrás y vemos un texto, ciertamente de San Agustín, probablemente, según historiadores de los concilios antiguos muy competentes, como Hefeler auténtico, el concilio de Cartago y de Milevo, confirmado por el Papa Zósimo, según otros, como Arduin, no es auténtico, se coloca en los manuscritos de los concilios con textos de San Agustín, que había compuesto la mayor parte de textos. Este texto, que está en el Danziger, el reciente con letra pequeñita, y en el anterior estaba en una nota, con esta nota. Voy a leerlo, no obstante, para que vean el tema. Aquí se añade en algún códice otro canon. Son concilios contrarios al pelagianismo, que negaba el pecado original y la necesidad de la gracia para la salvación, es decir, un naturalismo integral, que no, pelagiano. Pelagio era un monje, bretón, que se inventó una teoría completamente ajena al cristianismo, de la cual todos participamos un poquito, que es pensar que somos buenos por nuestras fuerzas y no necesitamos la gracia de Cristo. Y un canon dice así: se acordó, si alguno dijere que el Señor dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas, entendiendo, para que entendamos, que en el reino de los cielos habrá lugares intermedios donde viven bienaventurados, eternamente felices, los niños pequeños que salieron de esta vida sin el bautismo. Decimos, el reino de los cielos es un lugar intermedio, en el cielo, intermedio entre el cielo pleno y el infierno, sin el cual bautismo no pueden entrar en el reino de los cielos, que es la vida eterna. Este sea anatema. Si alguno entiende, en la casa de mi padre hay muchas moradas, en sentido que hay un cielo para los no bautizados, digamos, que no tienen la gracia de Dios, pero en fin, como tampoco han pecado, pues ya están allí muy bien. Sea anatema, pues como quiera que el Señor dice, el que no renazca del agua y del Espíritu Santo no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué católico puede dudar, esto ciertamente de San Agustín, que será partícipe del diablo el que no mereció ser coheredero de Cristo? Irán, el bautizado tampoco lo merece, no, pero lo merece Cristo por él, y el bautismo es el camino para aplicar la gracia de Cristo. El no bautizado, diríamos, es heredero del pecado original y no consta que esté injertado en Cristo. Si piensa uno que sin haber sido regenerado por la gracia y el Espíritu Santo, también habrá un cielo para él, un cielo de segundo orden, inferior, tal sea anatema, porque el que no está a la derecha, se entiende del juez en el juicio final, irá sin duda a la izquierda. Es uno de los textos en que se recuerda que no dice, venid unos benditos de mi padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, etc. Id malditos al fuego eterno, y a los que no habían hecho nada, ni bueno ni malo, y habían sido aquello que decían en catalán, antes decía mucho, yo no mato ni robo, ¿no? Pues estos esperaban salvarse en el limbo, diríamos, ¿eh? Me explico esto, un pelagianismo práctico. Gente que decía, yo no mato ni robo, ¿eh? Con bien, ¿para qué manda tener por mala persona? ¿No? Esto yo de niño lo oía decir, pues, y decía, gente que decía esto, que a lo mejor blasfemaba también, blasfemaba de la Eucaristía y de la Santísima Virgen, ¿eh? Pero de paso, pues, encontrabas luego turnaban de la viña, y lo hagan con mi padre, lo hagan con mis... Y la gente, pues, hablar de sí mismo y decir que es buena persona, enseguida hieren. Y esta frase yo lo oí decir de niño, yo no mato ni robo, ustedes también me conocen esta frase. Pues el cielo, para los que han dado de comer al hambriento y han visitado al preso y han cuidado al enfermo, el infierno para los que se han cerrado en el egoísmo y no han amado al prójimo y no han confesado a Cristo delante de los hombres, etcétera, etcétera. Y un lugar así, ni frío ni caliente, no, es lo que dice el Apocalipsis, no eres ni frío ni caliente, ¿eh? Eres tibio. pero dice el Señor, te arrojaré de mi boca. Ojalá fueses caliente o frío, dice el Apocalipsis. Pues estos que piensan salvarse porque no son ni fríos ni calientes, y porque no matan ni roban, pero tampoco hacen nada de bueno, pues según este concilio, a mí el texto me parece auténticamente de San Agustín y probablemente aprobado en el concilio y aprobado por el Papa. No hay en las parábolas evangélicas de las ovejas y corderos, no hay ovejas y cabras y más otras bestias, y una tercera serie que no vayan ni con las ovejas ni con los capítulos. No hay. En las parábolas estas no hay. Si hiciéramos un chiste político en nuestro tiempo, ahora que solo hay centro e izquierda, pues diríamos que en la Biblia solo hay derecha e izquierda, no hay centro. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así? Paciencia para ahora. Pues, de modo que el concilio de Pistoia, la bula que condena el sínodo jansenista de Pistoia, está presuponiendo esta doctrina. Supone que los católicos todos están en la línea tradicional de la Iglesia, que no hay que suponer que el limbo de los niños sea una región del cielo. Es el infierno de los niños, diríamos, que ahora vamos a ver si a lo mejor si la Iglesia reza por ellos, o a lo mejor es temporal también, como el purgatorio. Y hay una serie de textos. Inocencio III, en 1201, decía, la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios. La pena del pecado personal actual es el tormento del fuego eterno, la maldición, y malditos al fuego eterno. Pero le da la pena, la carencia de la visión de Dios le da la pena. En un artículo del Diccionario de Teología Católica he encontrado ese texto muy bien dicho. Hay que rechazar la opinión de aquellos teólogos que harían descender a los limbos de los niños los infieles virtuosos, la gente que no ha recibido la evangelización, no han sido nunca cristianos, pero son buena gente, ¿no? Estos, como que no son cristianos, tampoco van al cielo, pero no tienen vida sobrenatural, pero como tienen vida honesta, ¿no? Pues cumplen, viven según los imperativos categóricos de la moral kantiana, o según la moral de los estoicos, o según la moral de los hombres honestos, etc. Unos hombres no bautizados, chinos o japoneses o americanos, porque al fin y al cabo el presidente Eisenhower se bautizó un poco antes de ser elegido presidente de los Estados Unidos, porque había sido generalísimo de los ejércitos aliados en una guerra que decían que era una cruzada contra el fascismo, y Eisenhower no estaba bautizado. Y no creo que fuese de familia judía, ¿eh? El general Eisenhower no estaba bautizado. Se bautizó en la iglesia presbiteriana calvinista porque era lo más popular entre los republicanos, la iglesia presbiteriana nacional, un poco antes de ser candidato republicano a la presidencia, tal como suena. Pues bien, supongamos gente no bautizada, pero honesta. Dicen que van al limbo de los niños, los infieles virtuosos. Y entonces el teólogo dice que se equivocan. Los limbos no son un cielo natural que recompense obras naturales buenas de no creyentes en Cristo. Y la razón que da es muy buena. Porque Dios no falta a ninguna alma capaz de vida moral y le hace posible que opte entre la salvación o la condenación. Esto no es lo que no sabemos de qué manera. Pero dice, es mucho más cristiano conforme al Evangelio, a la Sagrada Escritura y a las cartas de San Pablo y a lo que dice Cristo y a toda la tradición de la Iglesia, es mucho más conforme reconocer que no sabiendo nosotros cómo, porque Dios no nos explica todo lo que hace, da gracias a los chinos De modo que es condenado decir, fuera de la Iglesia, se entiende visible, que la Iglesia visible, la Iglesia católica romana, no se concede gracia alguna, Dios no da gracias a los... Entonces, el centurión Cornelio, que ya era bueno antes de que el Espíritu Santo le llevase a Pedro a bautizarle y a predicarle a Cristo, porque era bueno el centurión Cornelio. Está clarísimo que la gracia actuó en Cornelio antes del bautismo. Claro. Pero es que es herético. Y los jansenistas decían que fuera de la Iglesia no se concede gracia alguna. La primera gracia que Dios concede al pecador es la remisión de los pecados, y la fe es la primera gracia, cuente todas las otras. Estos son condenaciones de proposiciones de Quesnel. Y está condenado por el Papa Alejandro VIII en 1690 esta proposición. Los paganos, los judíos, los herejes y los demás de este tipo, cualquier persona que no sea católica, no reciben ningún influjo de Cristo. Y por tanto, de aquí se deduce que en ellos la voluntad está totalmente inerme y desnuda, sin gracia suficiente para la salvación. Bueno, si Dios no les da gracia alguna, y como que en cambio son heredados el pecado original, están inclinados al mal y tienen errores, pues se condenarán ciertamente. Y Dios no hace nada para salvarles, porque lo que haría, si acaso, es que les predicasen la fe católica y con su gracia moverles, y si ellos no resistiesen a la gracia, convertirse a la Iglesia católica. Pero fuera de la Iglesia católica, siendo judíos, siendo ortodoxos griegos, siendo coptos, o siendo armenios, o siendo musulmanes, etc., no actúan ellos la gracia de Dios. No les mueve al bien, y por tanto ni tienen por qué decir que les resiste la gracia. No tienen gracia ninguna. ¿Me explico? Esto, que fuera de la Iglesia católica, entre los judíos, los herejes, los gentiles, no actúa la gracia de Dios. Y que antes de la fe no hay gracia ninguna en el hombre que le mueva al bien. ¡Gracia sobrenatural! Esto es herético, herejía jansenista. Lo que es una herejía pelagiana es pensar que hay una salvación que no tiene nada que ver con la gracia que Cristo mereció con su redención, que no tiene ninguna connaturalidad o congruencia con que aquel hombre movido por la gracia, dispuesto al bien, si es fiel a la gracia, oirá si se le anuncia por el oído la fe con docilidad y se convertirá. No sé si me explico, ¿me entiende? Han pensado que algunos grandes misioneros han hecho grandes elogios de los pueblos a los que estaban anunciando Cristo, a los que no conocían. Este San Francisco Javier estaba entusiasmado de los japoneses. Es decir, no actúa la gracia de Dios fuera de la Iglesia. Es herético. Pío XII, en la Mystici Corporis Christi, enseñando que es idéntico el cuerpo místico de Cristo, es lo mismo que la Iglesia visible, la Iglesia jerárquica, la Iglesia católica romana, con obispos y papa, decía que, no obstante, existen hombres que, movidos por la gracia, viven de una forma encarados a Dios. Dios les lleva así, por caminos que no conocemos. Y entonces lo que hay que decir, que pertenecen invisiblemente a la misma Iglesia visible a la que pertenecemos nosotros. Esto está en la encíclica Mystici Corporis Christi. Miembros invisibles de la Iglesia visible. Esto está estupendo. Y es completamente coherente, como también debe haber miembros aparentes de la Iglesia visible. Si en la historia de la Iglesia ha habido, y parece que los ha habido, obispos, monjes, religiosos, teólogos, que han perdido la fe, El que no tiene fe, no digo el que está en pecado, que está en pecado es un miembro pecador de la Iglesia, un miembro pertenece a la Iglesia y porque pertenece a ella puede confesarse, puede volver a la gracia. Pero si ha perdido la fe, pues deja de ser cristiano. Y a lo mejor sigue siendo obispo. El Señor es un miembro aparente de la Iglesia visible. Como Dios, con su providencia, vela para que seguramente en cada concilio, en que ha habido centenares de obispos, había unas cuantas docenas que no creían lo que estaban votando. Esto no lo sabemos, Dios les juzgará. Lo que sabemos es el decreto dogmático. La Iglesia visible es misteriosa, porque lo que vemos, sabemos por la fe, que este que vemos pertenece a lo que Dios ha puesto en ella, o que ha dispuesto que los superiores eclesiásticos pudiesen poner, los ritos, los ornamentos, las cosas que podrían ser de una manera o de otra, pero que la Iglesia está regida por el Espíritu Santo. Y la Iglesia visible es la Iglesia visible, católica romana, con sus sacramentos, su liturgia, su lenguaje de magisterio, su... Ahora, en esta Iglesia visible puede haber miembros aparentes y puede haber miembros vivos de Cristo que sean invisiblemente vivan de la misma vida de que vive el cuerpo místico de Cristo. Lo dice la encíclica de Pío XII y es coherente con las condenaciones de Alejandro VIII y Clemente XI y el Sima Pistoia contra la herejía jansenista. Sigo, por tanto, sigo diciendo lo siguiente, que hay una serie de textos en que se va siempre diciendo: las almas que después de recibir el bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado. Castigado de una manera distinta del condenado. Todos los textos que yo he encontrado, he estado buscando muchos, no hay ninguno que ponga en limbo una región celestial. Todos le llaman una región infernal. Pero recuerden que Abraham, Isaac y Jacob y Melquisedec y Judith y Esther y los mártires macabeos también estaban en el infierno. Seno de Abraham, el limbo de los justos del Antiguo Testamento, que el credo le llama infierno, esperando a Cristo. ¿Por qué le llama infierno? Porque es un lugar inferior, un lugar distante, el que no está viendo a Dios cara a cara no ha llegado a la meta para la cual Dios le ha creado y ha decretado la encarnación redentora para restaurar la vida divina en la que lo constituyó. Pero aquí lo que queda es una cosa, que es lo que, para lo que yo he querido explicar con detalle esta cosa, que es tan importante. Miren ustedes, ya lo he dicho al principio, para que ustedes queden contentos, yo no puedo decir una cosa que la Iglesia no sabe, porque estas clases no son hechas para que yo explique, sino para que les ayude a ustedes a conocer la doctrina católica y la doctrina de los grandes teólogos y doctores de la Iglesia y la más comúnmente enseñada en la Iglesia. Una cosa me ha quedado a mí muy clara y es la que quisiera dejarles clara a ustedes. Miren ustedes. ¿Quién supusiese, atendiendo a que la Iglesia lo ruega, quién supusiese que así como el limbo de los justos del Antiguo Testamento duró siglos, milenios, pero acabó bien, así como el infierno de los condenados no tiene término, el purgatorio, que en este sentido es una región del infierno también, porque el que está en el purgatorio no ve a Dios cara a cara, está separado. Lo que pasa es que es bienaventurado en esperanza porque ya tiene la certeza de la salvación. Una persona muy amiga me decía: ah, yo si voy al purgatorio estoy muy contento. Y hombre, no diga usted eso, por favor. Allí se dará cuenta de que le tienen una temporada esperando estar en el cielo. Si cuando hacemos una cola para pedir un carnet de identidad nos ponemos frenéticos y hay 10 personas delante, ¿cómo no nos vamos a poner nerviosos en una sala de espera y que no nos dejen llegar al cielo? Pues ya sabemos seguro que nos salvaremos, sí, y sabremos seguros que no estamos todavía en el cielo, porque, y entonces nos damos cuenta, porque hemos sido egoístas y soberbios y hemos sido poco fervorosos y por todas las injusticias que hayamos cometido con nuestro prójimo que no sean criminales. ¿Me explico? Nos sentiremos pecadores si estamos en el purgatorio y como que ya veremos claramente la salvación de Dios, tendremos la esperanza de salvarnos. Estaremos muy tristes de tener que esperar y tendremos no solo la pena del fuego, sino una especie de pena de daño también, consistente en saber que todavía no me dan el premio porque tengo que purgar mi imperfección y mi infidelidad. No sé si me explico. Es muy grave esto. No obstante, aquello tiene un término y la Iglesia ora por las almas del purgatorio continuamente. En cada misa se ora por los del purgatorio. Cada día, no hay Eucaristía que no oremos por las almas del purgatorio. Pues bien, si la Iglesia ora por los niños que están en la parte del infierno, que es el limbo de los niños muertos sin bautismo, es que hay alguna esperanza. La Iglesia se atreve a poner estos dos datos, el amor de Cristo a los niños y la voluntad salvífica universal. Dios se queja de nuestra existencia. Tuve todo el día las manos extendidas a ti, recuerdo los improperios. Dios le duele, por tanto, el pobre niño que no ha resistido a la gracia. Pues si Dios quiere salvar a todos y ama mucho a los niños, dirán, ¿y qué puede pasar? ¿Qué poder pasar? Puede pasar que Dios les haga directamente lo que tiene estatuido en este mundo del tiempo, que se haga con el agua y las palabras sacramentales. ¿Me explico? Lo mismo que hace ex opere operato por el bautismo, puede hacerlo Dios por sí mismo en un niño por su misericordia. Y la Iglesia ora como si esperase que esto Dios lo puede hacer. Yo no puedo decir más que esto. Pero se lo digo como una cosa que no es herético decir eso, ni es el catecismo lo pone correctamente, muy bien. Lo digo no solo para que ustedes oren también por la misericordia de Dios con los hombres, sino por una cosa que queda clarísimo en todos los textos, he escogido unos cuantos, pero todos los que hay están en la misma línea. Noten bien, no hay dos maneras de salvarse. Una humana natural y otra divina sobrenatural. Porque Dios nos ha creado para Él como es en sí mismo, y creó a Adán y Eva en partícipes de la naturaleza divina, y permitió el pecado para mayor bien, y después de caído el pecado, dice, feliz culpa, dice la liturgia, que mereció tan gran redención, y dice la misa en aquella oración de la gota de agua en el vino, creaste maravillosamente la dignidad de la sustancia humana, que no es la dignidad meramente del ser personal humano, sino la dignidad de la sustancia humana que Dios la creó, es la de Hijo de Dios, hecho y partícipe de la filiación divina. Y más maravillosamente la restableciste, haciéndose la segunda persona santísima de Trinidad, Hijo de María, para ser hermano nuestro, y muriendo en la cruz por nosotros, resucitando por nosotros. Nos ha restablecido y nos ha injertado en él y somos sarmientos de la vid. Digo, nosotros, los que lo somos, si somos miembros vivos de la Iglesia visible, o los chinos que sean invisiblemente miembros de la Iglesia visible, invisiblemente miembros de la Iglesia visible por caminos que Dios conoce. Los niños muertos sin bautismo, no sabemos, pero sabemos solo que la Iglesia no lo sabe y que ora por ellos. Pero con todo esto queda una cosa muy clara. No hay una felicidad eterna, ni temporal, puramente humana, que no necesite de la gracia de Cristo. No hay, no se ha dado otro nombre bajo los cielos en el cual podamos ser salvos. No es opcional el orden de sobrenatural, no es opcional. No es opcional. Y de tal manera no es opcional que si Dios redime por caminos que no nos ha revelado, que solo ha dejado entrever en la Iglesia un deseo de oración a su misericordia, diciendo que no sabemos qué, pero ora Dios por esto. Si Dios salva a los niños muertos sin bautismo, quiere decir que los diviniza, que los redime, que los inserta en el mismo cuerpo en que inserta a los bautizados, que los bautiza de otra manera. Así como hay bautismo de deseo, el bautismo de sangre, por el mártir, etc., pues un bautismo que no sabemos en qué puede consistir, el deseo de los que oran porque se salven, que sea. Pero no hay entre el cielo y el infierno una cosa que no sea ni infernal ni celestial, y que sea un término medio muy a la medida del hombre, con perdón, aquello que dijo Maragall: yo soy hombre y es humana mi medida para todo lo que yo pueda creer o esperar. Esto, pobre Maragall, Dios lo haya perdonado, diríamos, era un pastanaga en aquel sentido, no era una mala persona. Esto tomado en serio es la herejía más grande que se puede decir. Es la negación de la aceptación de que Dios llame al hombre a una cosa más allá de todo lo humano. Pues no faltaba más. El cielo supera todos los anhelos posibles. No ha subido en el corazón del hombre, ni el oído humano lo ha oído, ni la vista lo vio, dice la Escritura. Lo que Dios ha preparado para los que aman. Pues Maragall, Dios lo tenga en su gloria, estaba destinado a ser eternamente feliz con una cosa que ningún hombre le podía salir de su cabeza ni de su deseo, que no es medida humana, sino divina. En la Escritura Dios se dirige a los hombres y dice: os he dicho, sois dioses, hijos del Altísimo. Está en el versículo del Salmo, y no se había enterado. Hay mucha ignorancia en este mundo, sobre todo los que creen ser sabios aquí son bastante ignorantes. Y en época de cultura muy refinada, y porque sigue muy consciente de que tenía una gran cultura, y son cosas. Es una tontería, es tan auténtica espiritual que se pone un texto en los recordatorios de los funerales, un poquito antes de aquello que se pone en los recordatorios, dice: yo soy hombre y mi medida para todo lo que yo pueda creer o esperar es humana. Pues estás frito, porque mire, el que pusiese, se cerrase, no quiero más que cosas humanas, iría al infierno, que no es humano, es inhumano, pero es que no te dan a optar entre el cielo divino, el infierno de rebeldía y soberbia contra Dios, y una bienaventuranza así kantiana, o racionalista, o deísta, o romántica, o nocentista, o que sea. ¿Me explico? Es decir, la fe en Cristo, por los caminos misteriosos que Dios puede interpretar como fe, una actitud de un musulmán creyente que el trozo de revelación que Mahoma deformó y asumió, lo tomó de una forma como venido de Dios. No sabemos. Hay estudios bien hechos sobre esto, de actitudes religiosas en otras religiones, en que aquello en que se apoya, incluso escritores, es lo que viene de Dios realmente, no es lo que se ha negado. No sé si me explico. Evidentemente, sobre todo en el mundo de los bautizados en lo que es canónicamente cisma o herejía, ¿quién duda que la fe de millones de fieles rusos o etíopes o armenios o malabares de la India no descansa sobre aquellos artículos que a lo mejor ni conocen, que ellos niegan y que están en el Concilio de Florencia, sino descansa en que Cristo es Dios y es el Redentor de los hombres? ¿Quién duda? ¿Cómo puede un ruso no ser buen cristiano porque niega la primacía del patriarca de Roma como sucesor de San Pedro, si supongo yo que entre aquellos rusos fervientes devotos debía haber un porcentaje inmenso que no sabían que existiese la ciudad de Roma, ni que hubiese ni latín, ni griego, ni oriente, ni occidente? No sé si me explico. Entonces adoran a Cristo y lo reciben en la Eucaristía y han sido bautizados. Lo que aquí digo es una cosa: todos los que se salvan por Cristo. Tantos han sido bautizados con agua, con deseo, con sangre, o por un camino desconocido para nosotros, que Dios ha hecho en ellos lo mismo que obra con el bautismo. Si se dice, pues no sabemos, pero tal vez millones de niños sin bautismo han sido hechos hijos de Dios por la gracia de Dios. Esto que no sabemos, quien lo afirmase sería, quien orase porque esto fuese así, pues haría lo mismo que la Iglesia hace. Quien afirmase y dijese saber lo que la Iglesia no sabe sería un teólogo pedante. Pero lo que la Iglesia sí que sabe es que no hay un tercer camino. No se es eternamente feliz, con plenitud y felicidad para la cual el hombre, no se cumple el fin para el cual Dios nos ha creado, que no es humano sino divino, sino es por Dios y en Dios. No hay medida humana para la salvación. ¿Me explico? Y es por lo que yo quería aprovechar la pregunta que me hicieron para aclarar este punto. No sé si lo he dejado más oscuro que antes, pero, es decir, no sabemos, pero sabemos que la Iglesia ora por ellos. Lo que sabemos es que aquello que nosotros recibimos por el bautismo, que es la gracia que nos hace hijos de Dios, esto es necesario en el plan que Dios ha establecido misericordiosamente para la eterna felicidad. Y que no se puede escoger, me salvaré por la gracia de Cristo o me salvaré por las virtudes humanas y la buena moral de un hombre honesto. No hay salvación. ¿Me explico? Esto sería un fariseísmo filosófico, un fariseísmo racionalista, un fariseísmo no de origen judío, sino de origen griego, alemán o anglosajón. Pero sería farisaico. Siempre que crean alguno merecer ante Dios una eterna felicidad de limbo pelagiano, de limbo pelagiano, sin gracia salvífica de Cristo, este señor es un fariseo. Y no digo quién lo es y quién deja de serlo, pero es esto, es pelagianismo esto. O sea, no es ético decir que Dios puede hacer sin el bautismo de agua lo mismo que hacemos con el bautismo de agua, porque nos ha dicho que lo hiciéramos como camino de salvación. Esto no es ético. Que lo hubiese, por cierto, se pasaría, porque afirmaría como cierto que la Iglesia no sabe que sea así, pero ahora. Pero quien pensase que hay dos salvaciones, una por Cristo y otra por las fuerzas humanas, este estaría totalmente fuera de la fe cristiana. ¿Me explico? Bueno, no hay dos cielos, uno para la racionalidad y la honestidad humana y otro para la gracia divinizante por Cristo. No hay dos cielos. ¿Me explico? Eso es todo lo que hoy quería decirles. El día que viene, que es el jueves de Pascua, hablaremos de la oración. Muchas gracias.